anteriormente son llegando, el martes se dio que entraron 55 y hoy llevamos 20 y pico y ayer también y sigue así. Y por lo menos ya tenemos 6 casos positivos, ¿no? En ese, o sea que estamos hablando más o menos de cuántas decenas de migrantes. Ah, andamos cerca del centenar. ¿Y de qué origen son? La mayoría venezolanos, pero han llegado algunos cubanos, dominicanos, haitianos. Acá llega de todos los colores y pelos, hasta de Bangladesh, tuvimos gente. Sí, sí. ¿Y cómo es la forma que tiene la intendencia de, por ejemplo, usted me dice ahora que hay 6 positivos? ¿Están todos retenidos allí en la frontera o ya ingresaron al país? No, ellos llegan a migración, o sea, el trámite de migración, centro de contención, hisopado, si está negativo se les permite continuar, y si da positivo se los traslada ahí al Hospital Español de Montevideo. Ajá. Porque ellos no tienen dónde cumplir la cuarentena. Sí, sí. Entonces tenemos ese inconveniente. A lo largo de todos estos meses hemos tenido, no sé, darle una cifra, pero no extrañaría nada que anduviéramos alrededor de 350, 400, de los cuales muchos dieron positivo. Y yo mismo he tratado con muchos de ellos, el personal mío ha tenido que entrar en cuarentena, porque policiales también, porque han tenido contacto con positivo, de los traslados y esas cosas, pero todo, después dieron todo negativo, por suerte, mi gente. ¿Y los costos que genera eso van todos por cuenta de la intendencia? Alguna parte sí, otro está Cruz Roja trabajando muy bien en el tema. La policía, el ejército, la intendencia, o sea, se han sumado esfuerzos entre todos los organismos para atender a esta gente. El martes era una tormenta terrible acá y llegaban con niños mojados, andaban deambulando por el centro, llegaron a la terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus no se le vende pasaje, entonces había tenido que trasladarlo a la migración para que hicieran los trámites y de ahí a los centros de contingencia, que tuvimos que habilitar un club y un hotel, porque la chacra que tenemos afuera de la ciudad para eso se desbordó. Claro. Muy bien, Migorena, le agradezco muchísimo por la información y por el tiempo. No, por favor, estamos a las órdenes. Hasta luego.